el director de recursos humanos de Globalia y director y presidente de Adirrelab, a Antonio de la Fuente. Adelante, Antonio. Gracias, Francisco, por la invitación, como decíamos al principio. Y coincido con lo que estaban diciendo los que me han precedido en la palabra, en el que el habernos juntados a todos hoy aquí yo creo que es de gran interés, más que nada porque al final yo creo que no tenemos otra solución que salir juntos todos de esta situación tan absolutamente extraordinaria. Empezando por Adirrelab, y como tú ya has hecho la presentación, Adirrelab es la asociación de directivos de relaciones laborales, y yo creo que bueno, nuestro papel fundamental, podría estar hablando media hora, pero nuestro papel fundamental es, nuestro objetivo fundamental es compartir buenas prácticas, que yo creo que es algo necesario, y que además nos ayuda a todos a mejorar. Y también otro objetivo era el elevar precisamente la figura del director o del directivo de relaciones laborales. Yo soy director de relaciones laborales y de recursos humanos y de relaciones laborales. Tengo un director de corporativo de relaciones laborales que me reporta, y la verdad es que uno de los objetivos nuestros era precisamente darle relevancia, ¿no?, a esta función. Ha quedado patente que en una situación de crisis como esta, toda la función de relaciones laborales es esencial, y probablemente los directores de recursos humanos que no vienen del mundo HR, que no vienen de las direcciones de relaciones laborales o del mundo jurídico, pues han tenido que agarrar de la pechera a su director de relaciones laborales, que normalmente además también suele ser el de prevención de riesgos laborales, el que lleva a lo mejor incluso administración, lo ha tenido que coger, no sé si de la pechera o del brazo, y se han ido juntos para bueno, se han ido juntos todos los días para poder ver cómo superábamos la situación, ¿no? A nivel de posiciones, no sé si hemos ganado o no, yo creo que sí hemos ganado muchas posiciones y mucha relevancia. De momento, yo creo que a ninguno nos ha subido el sueldo, pero ya lo pediremos más adelante, porque como vienen tiempos de crisis, igual no es el momento, pero ya lo pediremos, no se nos olvidará. Y hablando de mi experiencia en Globalia, pues yo creo que a todos nos es común que hemos vivido toda, o hemos sufrido, más que vivido, hemos sufrido el legislar en emergencia, como decía alguno de los que me ha precedido, creo que era Juan Pablo, reales decretos, leyes, órdenes ministeriales, criterios de la Dirección General de Trabajo, el boletín de la Tesorería General de la Seguridad Social, el boletín RED, que yo no sabía que existía, pero que es una fórmula ahora mucho más eficaz de darnos soluciones que no nos dan las normas. Y además, encima, normalmente ha salido, como dice, creo que Juan Pablo ha dicho, es decir, han salido todas estas normas, no sé si ha sido Juan Pablo o Jesús, todas las normas han salido de madrugada, o sea que nos han tenido trabajando y sufriendo 24/7 todos los días, de lunes a domingo. O sea, yo creo que nosotros somos los que si las afectaciones de los ERTEs, lógicamente, están prácticamente presentes en todas las organizaciones, desde luego el equipo de recursos humanos ha tenido que multiplicar por 200 su trabajo. Y por otro lado, además, se nos ha exigido una cosa, que yo creo que esto ya sí que viene ligado al papel y a la relevancia respecto de nuestros presidentes y nuestros CEOs, se nos ha exigido tomar incluso decisiones saltando al vacío. Porque yo en alguna ocasión, desde luego a mi consejero delegado, le he dicho, mira, creo que tenemos que ir por este camino. Tengo dos o tres despachos que me están ayudando, porque Globalia es enorme, tiene muchas sociedades y bueno, nos ha venido el mundo del turismo, os podéis imaginar que estamos afectados, no, afectadísimos. Y ninguno al final terminaba de mojarse, y al final los directores de recursos humanos pues hemos tenido que coger y nos hemos tenido que mojar y hemos tenido que tomar decisiones que podían ser acertadas o no. Y al final, oye, pues yo creo que probablemente los que más y los que menos habremos acertado en un porcentaje muy superior a lo que nos habremos podido equivocar en alguna ocasión. Y yo creo que somos un pilar, vamos, creo que hemos demostrado que somos un pilar fundamental para situaciones de este tipo y para garantizar la viabilidad futura de las empresas y sobre todo para garantizar la viabilidad futura de los empleos, porque yo creo que el objetivo hoy en día es el mantenimiento del empleo y que la economía vuelva otra vez a su ser. Tardaremos unos más y otros menos, pero yo creo que ese es el objetivo. Como decía Emilio, pues efectivamente, aquí ha participado todo el mundo. Yo creo que empezando por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que ha tenido que estar velando por la salud de los trabajadores, creando protocolos con unas órdenes ministeriales del Ministerio de Sanidad que nos venían a decir más o menos, bueno, nos orientaban, nos recomendaban, pero o sea, vamos, os recuerdo el tema de los EPIs, si las mascarillas sí, si las mascarillas no, si hay que tomar la temperatura, si no, si hay que hacer test, si no, para qué sirven los test. O sea, la gente de prevención de riesgos laborales ha tenido una losa encima porque claro, esto es una pandemia sanitaria y afecta a la salud. Con lo cual, yo creo que ahí han tenido un punto, como decía Emilio, se han hecho famosos automáticamente y la gente ha entendido cuál es la relevancia y el papel que estaban teniendo. El equipo de relaciones laborales, ¿qué os voy a contar? Todos los ERTEs que nos hemos, vamos, todos los que hemos tenido que hacer ERTEs, los que no hayáis tenido que hacer, fantástico, pero todos los que hemos tenido que hacer ERTEs en mi organización, pues entre los primeros que hicimos, que fueron 48, más luego los que hemos tenido que hacer después porque nos habíamos quedado cortos, yo creo que superamos los 60 y luego ya a nivel internacional ya cada país, os podéis imaginar que eso, el que lo haya tenido que padecer, pues cada país es una locura, unos tienen algunos sistemas de compensación, otros no. La gestión del SEPE. La gestión del SEPE, en todas las reuniones que estamos teniendo con los sindicatos de las comisiones de seguimiento de los ERTE de fuerza mayor, que no son obligatorias, pero las estamos teniendo, pues uno de los puntos fundamentales es la gestión del SEPE y el tema de los anticipos en caso de impagos, porque la gente está viviendo verdaderas tragedias, ¿no? Y ahí el equipo de administración de recursos humanos de repente también, aparte de pagar la nómina, pues resulta que son los grandes salvadores. Por no decir la formación que hemos tenido que pasar de formación presencial a online inmediatamente, eso sí que ha sido transformación, más que formación, ha sido transformación inmediata. Nos hemos digitalizado y automáticamente yo creo que en 15 días todo el mundo estaba aprovechando que tenían que estar en sus casas, pues con links para no perder el ripio. Selección online, hemos hecho poca, para que no nos vamos a engañar, desde luego en mi sector complicado porque aquí la contratación es difícil, pero bueno, pero también es verdad que sí que hemos aprovechado para mejorar todo lo que es la digitalización y todas las herramientas. Y al final del todo, en la base, yo pondría la comunicación interna, que también lo comentaba Ana, la comunicación interna ha sido esencial para mantener el vínculo, para mantener los mensajes de aliento, para mantener la cultura del compromiso, para intentar que la organización no perdiera el push, para que efectivamente no hubiera un desánimo, porque al principio todo el mundo lo cogió con muchas ganas, aplaudiendo, pero luego en la calle y en los balcones, pero luego con lo que ha ido pasando hemos perdido fuelle, para que no, y yo creo que comunicación interna ha tenido que ser ese gran, como si dijéramos, pues el abrazo, ¿no?, de toda la organización para que nadie perdiera el ripio y perdiera la ilusión, ¿no?, por recuperarse. Lo que se nos viene por delante, pues una crisis, como habéis apuntado, enorme, donde yo creo que las fórmulas de gestión flexible vamos a tener que utilizar evidentemente. Y también se nos viene por delante el tema del teletrabajo, que bueno, imagino que habéis leído ya el anteproyecto de ley. Yo soy bastante crítico con ese anteproyecto de ley. Yo ya tengo gestión de teletrabajo en mi compañía pactada con los sindicatos y no, sinceramente no necesitaba que viniera nadie a enseñarme, y lo digo y se lo diré a la ministra cuando la vea, pero yo creo que le falta un hervor, le falta darle muchas vueltas a ese teletrabajo, que yo creo que además es necesario y que además ha demostrado lógicamente que el país no se ha caído. Tema de igualdad, la reforma laboral que os voy a contar, si viene la reforma laboral, pues ya veremos por dónde viene. Y todo esto, todo este conglomerado, yo creo que, insisto en lo que decía al principio, espero que tanto a los presidentes como a los CEOs de nuestras compañías y vuestras compañías no tengan ninguna duda en adelante de que el papel de la Dirección de Recursos Humanos, de la Dirección de Relaciones Laborales, de todo lo que es el conglomerado del ecosistema de recursos humanos es esencial para nuestras organizaciones y que cuando viene una crisis, al final, estamos ahí en la primera línea de batalla. Y por mi parte, nada más, por el momento. Antonio, muchísimas gracias desde Globalia, gracias desde la presidencia de Adirrelab.